2500, que Norma aprueba el protocolo para la aplicación de la policía comunitaria por sectores, vecindario seguro. RDI 764-2019 y CGPNP. 2501, teniendo en cuenta las múltiples interpretaciones respecto a lo que es protocolo, ¿cuál es la definición mejor empleada? Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción. 2502, basado en las definiciones, ¿cuál es la finalidad del protocolo vecindario seguro? Contribuir con la reducción de la victimización y la percepción de inseguridad. 2503, viendo la importancia de los protocolos de actuación, ¿cuál se considera una ventaja en su uso? Evitar tener que improvisar y facilita tomar decisiones. 2504, ¿mediante qué decreto supremo el modelo de policía comunitaria se define como el conjunto de acciones policiales que enfatiza actividades preventivas? N grado 008-2017 IN. 2505, tomando en cuenta las definiciones de las dependencias, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla CONASEC? Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 2506, tomando en cuenta las definiciones de las dependencias, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla DIRNOS? Dirección Nacional de Orden y Seguridad. 2507, tomando en cuenta las definiciones de las dependencias policiales, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla DIDOPES? Dirección de Operaciones Especiales. 2508, tomando en cuenta las definiciones de las dependencias, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla DIVOPUS? División de Orden Público y Seguridad. 2509, tomando en cuenta las definiciones de las instituciones, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla PNSC? Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2510, tomando en cuenta las definiciones de las dependencias, ¿cuál es el nombre institucional de la sigla DIPOL? División Policial. 2511, para tener un correcto perfil como policía comunitario, ¿qué competencia, de las que se menciona, no es coherente? Ser indiferente a los problemas locales. 2512, de acuerdo con lo establecido en el reglamento, ¿cuál es la responsabilidad del jefe de macrorregión? Asignar en el presupuesto anual recursos logísticos para un mejor patrullaje. 2513, ¿cuál es la responsabilidad general del jefe de región? Gestionar en que las comisarías de su jurisdicción cuenten con recursos suficientes. 2514, ¿cuál de las siguientes alternativas es una de las responsabilidades generales del comisario según el protocolo? Mantener en todo momento actualizado los mapas del delito y en coordinación con la municipalidad, el mapa de riesgo. 2515, ¿cuál de las siguientes claves es la acción específica del jefe de sector durante la planificación del patrullaje policial? Colaborar con el comisario en la formulación de las hojas de ruta del patrullaje. 2516. Cuando hay caso de violencia, se menciona en la ruta de patrullaje las medidas de protección hacia las víctimas, por ejemplo, las visitas deben ser no menor a una vez por semana. ¿Ante qué autoridad este punto se modifica legalmente a más? El juez. 2517. ¿Cuándo se da el monitoreo de patrullaje? ¿Qué autoridad tiene la función de remitir un informe semanal de la problemática identificada y formulando recomendaciones? Jefe de sector. 2518. Dentro del patrullaje policial por sectores, existen el llamado patrullaje integrado incluyendo a la municipalidad. ¿Qué autoridad está a cargo de dicho patrullaje? La PNP. 2519. ¿Cuál es el objetivo táctico del contacto ciudadano que debe realizar la PNP en su jurisdicción? Recoger información importante para mejorar el servicio preventivo y de control. 2520. Cuando el jefe de sector reconoce e identifica zonas críticas o de interés de la policía, las visitas son con más frecuencia y de forma estratégica. ¿Cómo se llama el documento que se queda en dicho lugar? Cuaderno de control ciudadano de patrullaje. 2521. ¿Cuál es la finalidad de implementar y consolidar los programas preventivos de la PNP? Promover la participación activa de la comunidad en la seguridad ciudadana. 2522. La policía cuenta con 6 programas preventivos. 3 de ellos están destinados a organizar a la comunidad para trabajar de forma conjunta diferentes acciones preventivas. Según las alternativas, una de ellas corresponde. Juntas vecinales. 2523. ¿Qué programa preventivo tiene como finalidad formar una organización estudiantil promovida por la PNP en conciencia cívica, liderazgo y solidaridad entre estudiantes de los colegios del Perú? Policía escolar. 2524. Dentro del programa Juntas Vecinales, ¿qué función cumple el comisario con respecto al plan de trabajo? Formular el plan de trabajo. 2525. Dentro de las autoridades involucradas en el desarrollo de las juntas vecinales, una de ellas tiene la responsabilidad de formar a los vecinos que quieran conformar las juntas vecinales. El jefe de la OPC. 2526. ¿Cuál de los programas preventivos es creado para integrar con responsabilidad social a ciudadanos y reconozcan su papel fundamental para prevenir delitos en la comunidad? Redes de cooperantes. 2527. ¿Qué programa preventivo busca cambiar las actitudes y comportamientos negativos de adolescentes y jóvenes para prevenir la violencia o problemas que aquejan esas edades mediante diversas actividades que los motiven y sensibilicen? Patrullaje juvenil. 2528. ¿Qué función tiene el comisario en el programa preventivo Brigadas de Autoprotección Escolar? Programar la capacitación de los jefes de sectores y personal de la PNP. 2529. Establecer el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es. El objeto de la Directiva No. 03-2018-GIM. 2530. Establecer el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores que se sustenta en el modelo de la policía comunitaria para orientar la gestión de la seguridad ciudadana y fortalecer la legitimidad de la institucionalidad policial frente a la ciudadanía. Enunciado que corresponde a. Objeto. 2531. Establecer el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores se sustenta en el. Modelo de policía comunitaria. 2532. Estableciendo el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores se orienta. La gestión de la seguridad ciudadana. 2533. Estableciendo el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores se fortalece. La legitimidad de la institucionalidad policial frente a la ciudadanía. 2534. La Directiva de Lineamiento Sectorial Vecindario Seguro, Policía Comunitaria por Sectores se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 2535. Contar con un lineamiento sectorial que contribuya a institucionalizar el modelo de policía comunitaria a través de la descentralización de los servicios policiales y sectorización de la jurisdicción policial para optimizar el ejercicio de la función policial de manera articulada con las autoridades locales para acercarse a la ciudadanía y permita coadyugar a la mejora de la seguridad ciudadana es. La finalidad de la Directiva No. 03-2018-PIN. 2536. Contar con un lineamiento sectorial que contribuya a institucionalizar el modelo de policía comunitaria a través de la descentralización de los servicios policiales y sectorización de la jurisdicción policial para optimizar el ejercicio de la función policial de manera articulada con las autoridades locales, enunciado que corresponde. Finalidad. 2537. Las disposiciones del lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores son de cumplimiento obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior, Mininter, y de la Policía Nacional del Perú, PNP, dentro del ámbito de sus competencias, enunciado que corresponde. Alcance.